Al mundo lo hacemos los trabajadores.

movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos lleva a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad, la compraventa del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. Afirmamos que el hombre vale por sí mismo, independientemente de su rendimiento. No se puede ser un capital que rinde un interés, como ocurre en una sociedad regida por los monopolios de la filosofía libre empresaria. El trabajo constituye una prolongación de la persona humana que no debe comprarse ni venderse. Toda compra o venta del trabajo es una forma de esclavitud. La estructura capitalista del país, fundada en la absoluta propiedad privada de los medios de producción, no satisface, sino que frustra las necesidades colectivas, no provee, sino que traba el desarrollo individual. De ella no puede nacer una sociedad justa ni cristiana. El destino de los bienes es servir la satisfacción de las necesidades de todos los hombres. En la actualidad, prácticamente todos los bienes se hayan apropiado, pero no todos los hombres pueden satisfacer sus necesidades. El pan tiene dueño, pero un dueño sin hambre. He aquí el descubierto la barrera que separa las necesidades humanas de los bienes destinados a satisfacerlas, el derecho de propiedad tal como hoy es ejercido. Los trabajadores de nuestra patria, compenetrados del mensaje evangélico de que los bienes no son propiedad de los hombres, sino que los hombres deben administrarlos para que puedan satisfacer las necesidades comunes, proclamamos la necesidad de remover a fondo aquellas estructuras. Por eso, retomamos pronunciamientos ya históricos de la clase obrera argentina, a saber, la propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir, no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados. Los compromisos financieros firmados a espalda del pueblo no pueden ser reconocidos. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Solo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que ella requiere, puede facilitar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja. Los hijos de obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas. A los que afirman que los trabajadores deben permanecer indiferentes al destino del país y pretenden que nos ocupemos solamente de problemas sindicales, les respondemos con las palabras de un inolvidable compañero, Amado Olmos, quien días antes de morir desentrañó para siempre esa farsa. El obrero no quiere la solución por arriba, porque hace 12 años que la sufre y no sirve. El trabajador quiere el sindicalismo integral que se proyecte hacia el control del poder, que asegure en función de tal el bienestar del pueblo todo. Lo otro es el sindicalismo amarillo, imperialista, que quiere que nos ocupemos solamente de los convenios y las colonias de vacaciones. Programa del CGT de los Argentinos del 1 de mayo de 1978. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. ¡Mi somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. El guión del medio transmitiendo en vivo en un programa especial del Día Trabajador. Feliz día a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Estamos transmitiendo en vivo desde la Casa de la Juventud Sindical. Ahora les quiero arriba ahora para que veamos que efectivamente estamos transmitiendo en vivo. Mariano tiene mucho susto de ver tanto al público presente. Bueno, así que a toda la S.M. Moreno, a todos los seguidores del Guión del Medio, programa especial, vamos a ir hasta las 3, tal vez nos extendamos un poquito más. Tuvimos que comenzar un poco más tarde porque teníamos que prever una técnica. Vamos a estar festejando, celebrando y conmemorando el Día de los Trabajadores. Tal cual lo hacemos habitualmente desde el Guión del Medio con una mirada que trate de reflejar los intereses de los trabajadores ante la realidad del mundo, de la región, de la Argentina y obviamente de Moreno. Muy buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes, José, y a todos los trabajadores que en este momento están disfrutando de este primer imagen de Clase 58 en la Fiscal. Como bien vos decías, José, vamos a estar transitando este programa nuevamente desde lo general hasta lo particular. Y las noticias que vamos a estar trabajando en el día de la fecha van a ser principalmente la construcción que hace Pedro de la Nación, que es el representante de la oligarquía terrateniente acá en Argentina, y que lógicamente tiene su línea de acción para enfrentarnos a todos los trabajadores y intentar socavar los intereses nuestros que se reflejan en este día. Lo que vamos a estar trabajando son la réplica de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, antes del tratado de la reforma de la Constitución Nacional en Argentina. La referencia que hace la Nación con respecto a el paralelismo entre Argentina y Venezuela, citándonos a ambos países como países populistas, países retrasados y autoritarios, y, lógicamente, tratando y siguiendo el tema de la Constitución, la reforma y la posibilidad para Evo Morales en Bolivia de volver a ser reelecto ante un pueblo que lo está pidiendo. en la segunda parte del programa vamos a estar entrevistando a diferentes compañeros referentes del movimiento obrero y compañeros que participan día tras día de la construcción de otras realidades en los diferentes barrios, en los diferentes gremios y sindicatos, no solo de Moreno, sino también de regionales y por qué no decirlo de todo el país. Mariano, vamos a tirar las vías de comunicación, pueden comunicarse en vivo y en directo, a que seguramente muchos estén celebrando el Día de los Trabajadores. Invitados a que todavía no tiene organizado una celebración, una conmemoración de su día, que se acerque a la Casa de la Juventud Sindical, de Cal 108, esquina Bartolomé Mitre, solo tres cuadras de la estación de Moreno. Lo podemos comunicar a FM Moreno, guión del medio, FM Moreno.blogspot.com. Al CEDER, el guión del medio, lógicamente, que vamos a intentar actualizarlo pronto, de acuerdo a los reclamos de la señora Patricia Molacio. Pueden escucharnos a través de la 90.1, que es la FM Moreno, y las vías de comunicación telefónica están en este momento nominadas. Casi las 2 de la tarde, en toda la República Argentina, nos vamos con el segundo tema del programa y después de la tarde volvemos analizando la consulta internacional. ¡Qué lindo!

Seguimos con la segunda. Seguimos con la segunda parte del guión del medio. Ahora sí, seguimos transmitiendo en vivo desde la Casa de la Juventud por FM Moreno en un programa especial para el Día del Trabajador. Mariano, ¿quieres? A ver. 14 horas 6 minutos, 20 grados de temperatura, 73% la humedad. Bueno, como estamos todos metidos, estamos compartiendo un locro. Me parece que los cocineros, todos los compañeros que estuvieron desde temprano preparando el locro, se merecen un fuerte aplauso. El vino se seca como si hubiera disfrutado también, pero bueno. Muy bien, seguimos con esta segunda media hora del guión del medio. Mariano ya así analizando lo que es la coyuntura internacional, una de las características de este programa. Creo que el hecho ordenador en este día, día de ayer precisamente, fue que la ONU abiertamente, a través de una relatoría, salió a opinar sobre los avatares de las resoluciones o la reformulación de la justicia al interior de la Argentina. Así es, más que opinarse en fustigar lo que fue el tratado de la reforma con la justicia. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados de la brasileña Gabriela Zanul exhortó hoy al gobierno a que reconsidere los proyectos de ley de reforma del Consejo de Magistratura y de regulación de las medidas cautelares aprobadas la semana pasada en una citada sesión de la Cámara de Diputados. La disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura y las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indicó Camilo. Es clara, sigue siendo clara la operatoria de las diferentes institucionalidades que representan intereses. Lo que nosotros siempre tratamos de remarcar y recalcar en el guión del medio es que cada una de esas instituciones representa determinados intereses. La ONU, que tenemos que recordar que tardó bastante, vamos a decir, en reconocer el triunfo de Nicolás Maduro hace unos días atrás de Venezuela, el nuevo gobierno constitucional democrático de Venezuela, esta es la que sale a opinar de acuerdo a los intereses que representa. Ahora bien, Mariano, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que estas relatorías lo único que pretende es seguir garantizándole a los sectores del capital financiero internacional que los eligieron como poder global, para decirlo de alguna manera, esos intereses. Lo que pasa es que, como siempre vamos tratando de desarmarles el discurso a ellos, esos intereses no tienen una base real para seguir siendo representados y garantizados. Por más que los relatores de la ONU o diferentes gobiernos que tratan de hegemonizar la palabra de las Naciones Unidas puedan seguir profundizando su plan. El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales. Hago un llamado a la Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial, dijo Canuto. Es decir, más que claro el tratamiento por parte de la ONU, es decir, el Estado tiene que complementarse a los estándares internacionales, es decir, que el Poder Judicial siga estando bajo la solapa de los órganos y los medios de inversión a nivel internacional y que esa y que le asegure todavía esa independencia a los organismos internacionales de poder auscultarse y contraponer toda la avanzada que pueda llegar a tener el gobierno que fue elegido democráticamente por el pueblo. El llamado de la ONU dice claramente eso, si Argentina no se compromete a salvaguardar estos intereses internacionales, la sanción va a ser de igual manera, ya sea económica, política, de la manera que lo viene trabajando, que lo viene ya amenazando en la seguridad anterior. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta también es que al compás de la operatoria de los pocos grupos de inversión, por ejemplo, de diferentes sectores de capital, ellos también utilizan las herramientas institucionales que todavía les quedan en pie y con algún manejo de legalidad para seguir presionando sobre el camino y el proceso de democratización de la totalidad de la sociedad. No estamos hablando acá simplemente de la democratización de la justicia. si en las realidades latinoamericanas, pero en las diferentes realidades de los trabajadores y los pueblos del mundo, se va profundizando la democracia, ¿por qué no profundizar en la justicia también? Si no parece ser que la justicia de los pueblos, la justicia de las naciones, de los países, está parte de los otros procesos de democratización. O sea, ¿cómo podríamos entender que los pueblos siguen profundizando las democracias, democratizando sus relaciones sociales en todos los aspectos y órdenes cívicos constitucionales del país y no la de la democracia? Eso no guarda ni el más mínimo de los análisis, pero es tener este costado. Sí, el término que ellos utilizan también como democracia, porque ellos abogan y defienden todos los días que están defendiendo esa democracia. Ahora bien, lo que nosotros nos tenemos que poner a interpelar es qué tipo de democracia y qué entienden ellos por democracia. Y en todo caso, en el momento que nosotros estamos diciendo que los pueblos que están empezando y se viene con una avanzada en la democratización de esas relaciones sociales, en este momento, y es claro la intervención que hace la ONU y también la línea de la Nación que viene bajando durante la semana pasada, esta reforma y el avance sobre todo judicial es un avance de la propiedad, es decir, es un avance sobre ese tipo de democracia que se pretende. Bueno, para seguir profundizando la democracia es que nosotros hoy nos encontramos y las diferentes formas de lucha que se van organizando en los diferentes barrios, en los diferentes gremios, diferentes sindicatos, todas organizaciones que responden y deberían de responder profundamente al interés de los pueblos, con los trabajadores a la cabeza de esos intereses, es que nos encontramos hoy celebrando y conmemorando el Día del Trabajador. Para darle lugar a esas voces, después del tema musical, vamos a estar invitando a algunos compañeros de la Bachillerato de Educación Popular, el primer término, la Teresita, la Florencia, estudiantes del 11 de marzo, la Bachillerato de Educación Popular 11 de marzo, que funciona en la Perlita, y a la compañera Laura, estudiante del 27 de octubre, el centro de la Bachillerato de Educación Popular, que funciona en el barrio Don Giovanni, en Paseo del Rey, y también, más adelante del programa, vamos a estar entrevistando a Pablo Lombardi, representante de la Juventud Sindical de Moreno, y a Mariana Cataña, secretaria general de CITEA y de la CTA Mario Moreno Marcos Paz. Así que vamos al tema con una de las formas de lucha de los trabajadores, la huelga. Prepárate porque se viene el paro. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Las manos, Miguel Hernández. Dos espejos de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, irrumpen por los brazos, saltan y desembocan sobre la luz herida a golpes, a zarpazos. La mano es la herramienta del alma, mensaje. El cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, hombre de mis simientes. Ante la aurora veo surgir las manos puras de los trabajadores terrestres y marinos, como una primavera de aleres dentaduras de dedos matutinos. Vamos a tratar de ir leyendo esta poesía entre todos. Es una poesía de Miguel Hernández, como hemos dicho, las manos, y vamos a ir invitando a los diferentes compañeros a lo largo del programa para que podamos construir este relato que nos identifica a todos. Bueno, Mariano, ¿por qué no vamos avanzando con la segunda parte del análisis coyuntura? Todo lo que tiene que ver con el análisis en la región. Y uno de los hechos centrales de la región que va a hacer es que estas nuevas constitucionalidades que vamos construyendo los pueblos y los trabajadores en su conjunto están dando frutos. La Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de Bolivia, ayer acaba de autorizar a Evo Morales y a García Linera, su vicepresidente, a que se pueda presentar a un nuevo candidatura para un nuevo periodo de mandato gubernamental. Así es. El Tribunal Constitucional de Bolivia habilitó al presidente Evo Morales para que pueda buscar un nuevo mandato en las elecciones de diciembre de 2014, según anunció ayer el magistrado Rudy Flores, presidente de la máxima institución judicial del país. La Asamblea Constituyente refundó en 2009 el Estado y creó un nuevo orden jurídico político, dijo Flores en una conferencia de prensa, por lo que Morales estaría habilitado para una segunda reelección de cara a los próximos comicios. Bien, es claro, ¿no?, cómo la oposición de un sistema constitucional que representa determinados intereses contra otro sistema que representa otros intereses y que cada vez es menos legal y cada vez menos legítimo. Leíamos o analizábamos en la primera parte del programa esta relatoría de la ONU, que lo que hace es entorpecer esa marcha firme hacia la creación de una soberanía popular, o sea, una soberanía que garantice los intereses de los grandes sectores de la humanidad, o sea, los trabajadores, principalmente, se pone ahora a una constitución a plurinacional, como la que hoy rigen los destinos del pueblo boliviano. Entonces, no, esto evidentemente los debe haber sorprendido, los debe haber agarrado en frío, porque no pudieron salir rápidamente a corcoviar, para decirlo en términos claros, pero me imagino que no van a tardar mucho en decir, esto es ilegal, ¿no? Como dicen que los avances con la reforma judicial en la Argentina, o con cómo criticaron al Colegio Nacional Electoral Venezolano porque rápidamente admitió que Maduro era presidente de Venezuela. Bueno, todos esos artilugios legales que van poniéndonos como trampas para que no podamos seguir avanzando. Pero en el momento se limitan a decir que es contradictorio. La respuesta de Flores es no hay contradicción porque esa refundación como un Estado plurinacional emerge de un poder constituyente que ha generado una nueva constitución política que contempla un nuevo orden, señaló Flores, que resulta el paso del máximo tribunal es vinculante. Básicamente, a lo que dice Flores, es que la constitución que viene haciendo la nación y esa instancia republicana de democracia es sobre la base de que la constitución está por encima de todo el poder popular, digamos. Es decir, que la constitución va a ser la que decía si este poder popular tiene causa o no. Lo que dice Flores, la constitución proviene de ese poder popular. Y ese poder popular lo que se está planteando es un nuevo orden, un nuevo tipo de relación social. Y ese nuevo tipo de relación social va a ser el que determine que el hecho va a estar por encima de eso. Es decir, que lo que nosotros veníamos trabajando en otros programas es que futuro que instituciones se van a corresponder con ese tipo de orden. Pero lo primero es eso, lo primero es el poder popular. Para seguir celebrando este poder popular, seguimos invitándolos a que participen de este logro que conmemora y festeja el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras a nivel internacional. Sabemos que a lo largo de toda Latinoamérica, hoy a poco más temprano de mañana, podíamos ver nuevamente una masiva marcha de trabajadores que en la hermana República Cubana, y con más de 1,5 millones de trabajadores en las calles, mostrando claramente hacia dónde se construye esta nueva humanidad tan necesaria para los trabajadores. Por otro lado, también para los trabajadores y para el resto de la humanidad, claramente. Por otro lado, también veíamos en Colombia, en Chile, lugares donde los intereses de los trabajadores están sosegados todavía por intereses de diferentes sectores de la burguesía internacional. Y un dato central, Mariano, me parece que es los hechos de celebración y conmemoración del Día del Trabajador en los Estados Unidos de Norteamérica, en diferentes estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que recordar que es prácticamente el único país del mundo donde no se festeja el Día del Trabajador el 1 de mayo, sino que se festeja a mediados de septiembre, porque obviamente sería conmemorar o festejar de alguna u otra manera un hecho trágico y lamentable que dio lugar a que el 1 de mayo todos los trabajadores nos encontremos para reflexionar, pensar que fue precisamente una matanza de trabajadoras, precisamente, en una fábrica en los Estados Unidos. Pero los migrantes latinos en Norteamérica se convocaron, se autoorganizaron, se autoconvocaron, y había en diferentes estados un importante número. No vamos a decir que es masivo, sería mentir, pero sí un importante número, y así empiezan a sembrar un mojón para que al interior de esta potencia, o es potencia para que de alguna manera, los trabajadores empiecen también a posicionarse y lograban convocar a otros sectores de la sociedad, por ejemplo, este movimiento, para decirlo de alguna manera, Ocupa Wall Street, que tanto renombre adquirió a partir de la crisis financiera internacional con epicentro en los grandes centros de poder, y Estados Unidos es uno de ellos, ¿no? Entonces me parece que esta es una de las cuestiones significativas. Tenemos que pensar, por ejemplo, que en España hay 6.200.000 trabajadores desocupados, nuevos índices, o en Francia ya afectan a 3.100.000 de trabajadores desocupados. Bueno, eso también es parte de la tarea de los trabajadores. Y cuando ellos nos entorpecen este proceso de consolidación de las instituciones, de nuestra democracia, una democracia que no con los preceptos bajo los intereses de ellos, sino una democracia que sean representantes de los intereses nuestros, estos hechos de encontrarnos, conmemorar y celebrar son centrales. Así que por eso acá nos encontramos con diferentes compañeros de organizaciones sociales, agrupaciones, nos acompañan compañeros de la CUT, compañeros del sindicato de trabajadores canchitas, compañeros del sindicato de curtidores, compañeros del sindicato de camioneros, compañeros trabajadores, no me quiero olvidar ninguno, aunque sea de manera, pero después voy a ser el culpable, trabajadores de curtidores, dice, ¿sabes? Trabajadores municipales y diferentes compañeros de la Sociedad de Educación Popular, que es una de las formas de construcción que fueron encontrando diferentes sectores de trabajadores para organizarse en trabajadores docentes también. Así que nos vamos a un nuevo tema, que la verdad que lo sé que a los interiores, a ver, Mariana, si nos ayuda. No lo tenemos, pero bueno, Mati ya sabrá perfectamente si no lo tanda, y seguimos construyendo este Día del Medio, un programa que intenta reconstruir el relato de los intereses de los trabajadores. Peso tan grande que no se aguanta, viene llegando de lejos, nos trae el alma de la tierra sufriente por tanta carga, de parir sin sentido frutas amargas. Nada es más digno que esas manos gastadas.

entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas, en Buchard 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Los trabajadores del pueblo. ¡Justo! ¡Libre y soberano! Las mujeres del pueblo. A todo el pueblo argentino. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en nosotros. No existe para el peronismo más una sola clase de hombres. Nunca más. Los que trabajen. Seguimos con la segunda parte de Dios del Medio, ya media hora, 40 minutos más que quedan en el programa, transmitiendo en vivo desde la Casa de la Juventud para todo el distrito, para todo Moreno, a través de la FM Moreno. Otro de los compañeros que acompaña en esta celebración y conmemoración del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, es Fausto Peronista, con el compañero Santiago, con su presencia acá en la Casa de la Juventud. Ya nos encontramos para entrevistar en nuestra mesa de trabajo del Bien del Medio con la compañera Mariana Cataño, que es secretaria general de CITEA y secretaria general de CTA de la regional Merlo Moreno, y el compañero Pablo Mono Lombardi, que es representante de la Juventud Sindical de Moreno y concejal por el Frente para la Victoria en el distrito. Así que a los dos, muy buenas tardes. Si quieren agarrar el micrófono, porque no se va a escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, feliz día del trabajador, a todos los compañeros y las compañeras. Bueno, Mariana, arrancamos preguntándote, para ustedes, trabajadores CTA, trabajadores de la CTA, hace un día importante, ¿no? Fuimos algunos acompañados a participar junto a ustedes en la inauguración de curso figura de Carlos Pepe Alba. Ustedes empezar, que vos pudieras hacer un tipo de reflexión, ¿qué significó eso para ustedes? Bueno, sí, muy contentos en el día de ayer de terminar un proceso que se inició en el 2008, tratando de tener un espacio público en Moreno que tenga el nombre de nuestro compañero. Ese espacio que tiene nombre de nuestro compañero maestro Carlos Pepe Alba está abajo de la Gaona, en la Gaona de Ruta 23, es una plaza, y para que esa plaza, digamos, tuviera más identidad y tuviera que ver con ese desafío que tenemos de mantener vivo en la memoria, pensamos en un monumento y fue justamente un trabajador de la educación, un artista local, Gregorio Calmejal, el que lo diseñó. Y bueno, en el día de ayer lo inauguramos con presencia de muchos compañeros de distintas organizaciones. Y el objetivo tiene que ver con recordarlo, porque no ha habido justicia completa para nuestro compañero, como no la ha habido para tantos otros compañeros que han caído en democracia o que han caído durante la dictadura. Y bueno, en este caso, justamente con el impulso que le da el juicio de Mariano Ferreira, que deja claro que los autores intelectuales, en este caso José Pedraza como partícipe necesario, pueden ser condenados, vamos por la segunda parte de la causa Fuente Alba, que es el juicio castigo a los autores intelectuales de su asesinato. Esa fue una emboscada preparada, que pensó en reprimir. Es más, nuestro compañero ocupaba un auto de igual características que el auto de la conducción de aquel, donde Marcelo Gabriel viajaba. La teoría es que se valió el auto equivocado, ¿no?, que iban por los compañeros que conducían el sindicato. Así que la idea es que Jorge Solís, que era gobernador de Neuquén, esté sentado en el banquillo de los acusados y haya perpetua para él y justicia completa para nuestro compañero. Sabemos que vos, Pablo, te viste participando también activamente en el proceso, y una de las cuestiones que se veía claramente, que Mariana bien lo señalaba ayer en el escenario, esa plazoleta insignia de Moreno, porque es la plazoleta donde en el 2000-2001 muchos de los militantes elegíamos para hacer los piquetes que reclamásemos, y hay un plazado en esa plazoleta en ese momento un monumento del Rotary Club. Y hace mañana se señalaba que no solo la figura y el busto de Fuente Alba, sino que también se encuentra ahí el monumento del busto a la memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a cambiar la fisonomía de esa plazoleta para todos los morelenses? Tengamos más o menos entendimiento de qué significa esto, pero efectivamente nos parecía simbólico que estuviese sucediendo ese hecho. Sí, bueno, antes que nada, feliz día a los trabajadores y las trabajadoras, para todos los compañeros que están acá en la Casa de la Juventud. Un saludo grande también para todos los compañeros de distintas organizaciones que estuvieron acá. Es una alegría enorme también que la compañera Mariana Catania, una compañera que hoy se encuentra en otro centro sindical, esté participando en esta actividad, porque me parece que tiene que ver con empezar a trabajar sobre la unidad de la que tenemos que estar juntos, ¿no? Que tiene que ver con la unidad de los trabajadores y empezar a poner en el centro todas las cosas que tenemos que hacer por delante, y no muchas veces poner cuestiones o diferencias mezquinas que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores. Así que bueno, antes que contestar esta pregunta, quería hacer esto y agradecer acá la presencia de la Secretaria General de FTA, Merlo Moreno. Sí, sin lugar a duda que exista hoy este monumento al compañero Carlos Fuentealba. Hace muy poco, el 24 de marzo, se inauguró el monumento a la memoria acá en Moreno. Son justamente hechos que tienen que ver con recuperar parte de nuestro pasado, pero no en el simple hecho de la reflexión en sí mismo, sino que tienen que ver con las tareas que tenemos planteadas en el presente y los desafíos que tenemos en el futuro, porque siempre que el pueblo empezó a estar mejor, siempre que la Argentina empezó a pensar en un proyecto de país en el cual todos podamos estar adentro, es decir, los castigados, los muertos fueron los trabajadores. No es casualidad que sea Fuente Alba, un trabajador de la educación, el que hayan matado. No es casualidad que en este monumento a la memoria que se inauguró el 24 de marzo pasado, también estemos reivindicando a todos nuestros desaparecidos. Desaparecidos de los cuales más del 60% eran trabajadores también. Entonces me parece que nosotros hoy podemos estar discutiendo de estas cosas. Tiene que ver con empezar a ocupar el lugar que los trabajadores tenemos que ocupar para que este país salga para adelante, ¿no? Que tenemos que empezar a discutir más allá de una paritaria, más allá de alguna reivindicación específica para un sindicato, tenemos que empezar a discutir en qué tipo de país creemos que tenemos que vivir los trabajadores, ¿no? Y creo que justamente estos dos monumentos nos traen a nosotros al presente todas estas decisiones y centralmente nos presenta desafíos hacia el futuro. Así que por ahí esto es como parte de la reflexión, ¿no? Pablo, Mariano, ustedes están hablando de este momento de unidad de los trabajadores. Hoy, 1 de mayo, tenemos 5 centrales sindicales a nivel nacional. ¿Qué reflexión política hace en este momento? Bueno, obviamente que la existencia de 5 centrales sindicales debilita a la clase. En principio, reivindicar cada cuestión que pueda generar la unidad de la acción. Y recordar como un hecho que verdaderamente fue muy importante para nosotros, que cuando matan a nuestro compañero en el 2007 y se declara la sociedad un paro nacional, la CETERA, esa plaza estuvo poblada también por los compañeros de la CGT, porque justamente lo que se planteó es la unidad de la acción. Ha habido muchos hechos en los últimos años donde se planteó esta necesidad de caminar juntos. Pero también sabemos que por posicionamiento ideológico, por condiciones políticas concretas, bueno, esto nos está pudiendo dar desde otros ámbitos que al ser generarían que los trabajadores vayan hacia algún lugar un poco más traccionado, digamos, inclusive por las condiciones. Y a mí me parece por eso importante e interesante, y agradezco su invitación, de poder compartir con otros trabajadores estas iniciativas, porque la verdad que a nivel territorial hemos podido encontrarnos en un montón de ámbitos y discutir sobre varios temas. Por supuesto que hay mucho que recorrer. Me parece que tenemos una responsabilidad fundamental, los jóvenes que están acá, una responsabilidad fundamental en el sentido de posicionarse desde el lugar de esta necesidad de la unidad de la clase. Porque la verdad que en este proceso latinoamericano, que yo digo, tengo 43 años, tengo el orgullo de estar viviendo esta etapa con todos sus claroscuros, con todo lo que le falta. Bueno, se ha hackeado el proceso venezolano, la crisis mundial sigue avanzando y profundizándose. No tenemos tanto tiempo para pensar cuándo vamos a generar caminos de unidad. Me parece que estamos obligados a, mientras lo estamos pensando, ir haciendo, porque las generaciones que vienen nos lo demandan. Están presentes acá, están jugando ahí en el rincón que le armaron a los niños. Y bueno, me parece que es un desafío y que hay que enfrentarlo. No sé si hay una receta. Me parece que también somos sectores muy diversos. La CTA, como lo dice siempre nuestro compañero secretario general, tiene Bélgica y África en su interior. Tenemos compañeros con convenios bien pagos, con estabilidad laboral, que están discutiendo las nuevas condiciones de trabajo. Tenemos compañeros que están en el fondo del mar, que son desocupados, están en las organizaciones sociales, son trabajadores desocupados todavía, dependen de la Argentina Trabaja, no están los móviles de trabajo, y discuten otra realidad. ¿Cómo vivir esos escenarios con ustedes, que representan compañeros también con convenios tan diversos, con jóvenes en actividades nuevas? Y es difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos esa responsabilidad. Sí, bueno, sin lugar a duda, esto, afirmar lo que plantea Mariana y agregar que justamente las divisiones que hoy aquejan al movimiento obrero nada tienen que ver con los intereses centrales que tenemos los trabajadores, ¿no? Hace poco me llegó un discurso del general Perón, que un discurso justamente de él en la CGT el 1 de mayo, y él planteaba, ¿no?, que siempre que entre trabajadores tengamos alguna diferencia, tenemos que poder plantearnos también quiénes son los que se benefician con esas diferencias que tenemos los trabajadores. Porque sin lugar a duda hay muchísimas cosas que tenemos que discutir hacia adelante, pero nunca sobre la base de estar separados, nunca sobre la base de andar a los codazos con nosotros. Siempre planteamos, aparte, se cree muchas veces que trabajadores solamente ese compañero que tiene una representación sindical o que tiene un convenio firmado. Y para nosotros los compañeros trabajadores no son solamente esos. Trabajadores son todos aquellos compañeros que si no salen todos los días a ganarse su pan, no tienen para comer. Y en eso para nosotros los trabajadores son los ocupados, son los desocupados, son los que están socializados, los que están en negro, son los estudiantes, que en verdad en tanto estudiantes no representan un interés puntual. Son, es decir, esos estudiantes que en verdad están preparándose como mano de obra calificada hacia el futuro. Entonces, me parece que a la hora de pensar esta distorsión que tiene el movimiento obrero, yo creo que también hay que entenderlo por el punto tan alto que logró la clase trabajadora en este país. Porque sin lugar a dudas, si vemos los países de la región, el movimiento obrero argentino logró cosas, logró puntos de unidad y logró ser parte de un proceso político del 45 en adelante como ningún sector del movimiento obrero en otros países de Latinoamérica. Y yo creo que si muchas veces los garrotazos no llegan tan fuertes, tienen que ver también con eso, es decir, con todo lo que hemos sabido construir, con esa unidad que los trabajadores hemos sabido construir en este país. Me parece que sin lugar a dudas, estas son las cosas que nosotros tenemos que poder reflexionar, y más un día como hoy, un primero de mayo, donde muchos a veces dicen que no puede ser un día festivo, que tiene que ser de homenaje. Y para nosotros, sin lugar a dudas, tiene que ser un día de homenaje, tiene que ser un día de reflexión, y tiene que ser un día también de festejo con respecto a todo lo bueno que nosotros tenemos por delante para construir, ¿no? Estamos compartiendo el Mirando el Medio por la FM Moreno en un programa especial del Día del Trabajador con una gran cantidad de compañeros trabajadores que construyen día a día de sus diferentes organizaciones un mundo que represente sus intereses. Estamos hablando con Mariana Cataño, secretaria general de Estructura y de la CTA de Merlo Moreno, y con Pablo Lombardi, representante de la Juventud Sindical, concejal por el Frente para la Victoria. Nos vamos a un tema que refleja también a los trabajadores, con Teresa Pagoy, el cielo de Daniel. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un ropero, me está mateando. Igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso. Hablando pocas palabras, lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas, mirando lejos. Cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí. De balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Y hasta le parece anga que si suelta un sapucay, los peones le han de oír en la estancia al paraesal. Parece que anda chopeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma, achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto, al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un sapucay, es su modo de En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación. Seguimos en este primero de marzo, el guión del día de los trabajadores. Y les informamos a todos aquellos que escuchan que en este momento disfrutando junto a nosotros y si quieren cumplir el relato que representa los intereses de clase, ¿cuáles son las vías de comunicación? Pueden hacerlo vía telefónica a 0237-4666-559 a guión del medio arroba fmmoreno.com, en el Facebook, visitándonos como amigos, guión del medio, y así se contactan con nosotros. Última parte de la entrevista con Pablo Lombardi y con Mariana Cataño. Ustedes plantearon claramente recién la necesidad de este proceso, conformar este proceso de unidad desde los trabajadores que representa, sus intereses. Bien decías vos, Mariana, bueno, no tenemos mucho tiempo de preguntarnos cómo sería esta unidad, digo, es en el mientras tanto que vamos construyendo. Esta idea, traducida a términos prácticos, y vamos a ponerlo en el término regional, local, ¿cuáles serían concretamente estos principios de idea para traducirlo? Yo tomaría tres cuestiones. Una que ya protagonizamos, que como vos me presentabas, yo soy secretaria general del CTE, debo decir que el gremio de los maestros, acá en Moreno, venimos con muchas dificultades en las escuelas, ¿no? Son 250 servicios, muchas escuelas con muchos problemas. Y bueno, la cuestión de trabajar en unidad, acá se plasmó en el caso de Pablo, como y está Carlos acá, Carlos Benítez, o sea, de los compañeros desde la gestión en el Consejo Deliberante, de poder acompañar una situación que nosotros veníamos planteando de demanda, poder hacerse carne de esa demanda, poder públicamente plantear un posicionamiento, ¿no? Para nosotros es un camino de avance. Yo te puedo decir que hace 10 años que soy secretaria general de Ciudad Moreno, nunca salvo para la ordenanza de Fuente Alba, conseguimos en una cuestión más sectorial el acompañamiento de los concejales, escrito, dicho, sobre todo cuando tenemos una gestión tan difícil en la provincia de Buenos Aires, y estamos en una condición tan difícil para poder resolver cuestiones que están en la cara, como el de Moreno, porque esto no tiene que ver con lo salarial, tiene que ver con el funcionamiento de la infraestructura escolar y el funcionamiento del aparato del Estado. Esto por un lado. Por otro lado, también en ese sentido nos parece que hay que caminar en la construcción de una agenda colectiva, ¿no? Una agenda que nos contenga a todos. Y yo creo que el trabajo en negro, que en Moreno hay mucho, tanto como hay en todo el país, como hay en la provincia de Buenos Aires, es un integrador de la demanda, ¿no? De los trabajadores tenemos que saber que todo este universo existe flexibilizado, que por lo tanto son el ejército de reserva para darle una patada, ¿no?, y eliminar a otros trabajadores en el contexto de una crisis que necesariamente va a golpear a la Argentina, como ya la golpea, ¿no?, pero puede tener otras consecuencias. Entonces, es necesario atacar el trabajo negro, lograr visibilizar a esos compañeros, y bueno, en eso estructurar, no sé, todas las acciones que sean posibles para visibilizar cómo es el Moreno, Merlo, cómo es el donde nosotros vivimos, y qué podemos los trabajadores hacer por ese compañero que lo tenemos laburando hoy, acá, a unas cuadras, por ejemplo, en la estación de Trasbordo. Y bueno, nosotros pasamos por ahí, y estos trabajadores están ahí en el fondo del mar. Y la tercera cuestión que quería plantear es, bueno, la necesidad de generar espacios de encuentro. Ese cine, creo que ha habido otros dignos de ser reivindicados para poder compartir las miradas. Más allá de que todos conocemos, bueno, a lo mejor ideológicamente, en algunas consignas que inclusive se expresaron a través del micrófono, estamos compartiendo, pero estamos en espacios sindicales distintos, representamos a compañeros diferentes, bueno, para generar la conciencia de clase, la sensación de unidad, y vamos a tener que encontrarnos más en espacios que contengan temas que le interesen a todos los trabajadores. Me parece que ese es un camino posible, no el único, y que va a enriquecer esta etapa que es tan rica, que puede ser tan buena, y que si no damos forma, si no profundizamos el proceso, vamos a retroceder. Lo decía Pablo, los sectores dominantes no se van a quedar con que los trabajadores estén mejor, no se lo bancan, van por todo, por eso el aumento de precios, y hay un aumento salarial, vamos a ir por esa renta también, quieren todo, y nosotros para eso tenemos que generar más conciencia de clase y poder incidir en cuestiones que son más macro, que no son el salario, las condiciones de trabajo, que son tan importantes, pero bueno, hay un camino para recorrer, ¿no? Sí, bueno, sin lugar a dudas, coincido con lo que plantea Mariano y también en ese recorrido, ¿no? Porque mucho tenemos que aprender todavía en la cooperación, en la lucha con los intereses gremiales, que son los intereses del día a día, que tienen que ver con las luchas cotidianas, por no perder condiciones de vida en todos los días, ¿no? Y sin lugar a dudas con eso, me parece que tenemos que poder aprender cómo empezar a relacionarlos entre los diferentes gremios, las diferentes actividades, desde un lugar de cooperación y no de competencia. No puede ser que entre trabajadores estemos peleando por encuadramiento gremial, estemos peleando por si perteneces o no perteneces a tal o cual gremio o a tal o cual sindicato, y que eso sea en desmedro de la unidad de los trabajadores. Vuelvo a repetir, es decir, siempre que los trabajadores, hasta en la lucha reivindicativa gremial, peleamos por separados, terminamos afectando intereses de otros trabajadores. Y nunca afectamos los intereses de quienes día a día nos generan nuestros problemas cotidianos, ¿no? Entonces, con respecto a este tema, a este primer punto que tiene que ver con las reivindicaciones cotidianas y con las reivindicaciones gremiales, yo creo que tenemos mucho por delante y creo que hay que empezar a generar escenarios en los cuales podamos poner todas las actividades y todas esas actividades que desarrollamos los trabajadores y empezar a ver cómo peleamos de conjunto en la mejora del día a día de esos trabajadores. Otra de las cosas que me parece central con respecto a el mirar hacia adelante tiene que ver con que nos empecemos a ver como trabajadores, que nos empecemos a ver como parte de una clase, digo, más allá de la actividad que nosotros representamos. Porque ahí tiene que ver cuando empezamos a poner los problemas comunes por delante. Tenemos que empezar a ver el problema de la salud, tenemos que empezar a ver el problema de la educación, el problema del trabajo, el problema de los espacios culturales y deportivos en cada uno de los barrios. Si nosotros no empezamos a pelear por eso, no hay unidad posible hacia adelante. La unidad de los trabajadores se da en la práctica. No tiene que ver con que firmemos un documento, con que nos saquemos una foto. Tiene que ver con lo que nosotros hagamos cotidianamente. Yo creo que muchas veces nosotros hablamos de cosas que sucedieron en el pasado y todavía nos queda mucho por aprender de eso. Muchas veces se habla de lo que fue la resistencia peronista. La resistencia peronista para nosotros no fue ni más ni menos que los trabajadores haciéndose cargo de la vida cotidiana de sus barrios. No eran trabajadores que estaban esperando a ver qué hacía un sindicato o a ver qué bajaba de un gobierno. Eran compañeros que así como determinaban de organizar las comisiones internas de la fábrica, los cuerpos delegados en la fábrica, iban al bar y se preocupaban por el club de fútbol para que nuestros pibes tengan deporte. Eran los que se preocupaban para que la escuela esté en condiciones, para que nuestros chicos no les falten, es decir, unas condiciones dignas para la educación. Eran los que se preocupaban para que si no existía una salita, empezaran a generar los recursos y organizarnos para que nuestro barrio sea una salita. Y me parece que esa es la historia que nosotros tenemos que recuperar. Y no como tanta historia, como reivindicación para un discurso, sino como una práctica cotidiana. No puede ser que un compañero asalariado con condiciones dignas por ahí se diferencie en el barrio de aquel compañero que por ahí hoy está desocupado. Nosotros tenemos que empezar a romper todas esas barreras que nos fue poniendo en el mundo cotidianamente, haciéndonos creer que la pelea está entre nosotros y no que nosotros juntos somos los que podemos empezar a construir una Argentina no para todos, ¿no? Y eso centralmente me parece que no es solamente lo que decimos hoy, es lo que venimos haciendo con Mariana, con compañeros de otros gremios. Acá está el compañero Carlos Benítez, que es un compañero con el cual venimos peleando hace muchísimo tiempo. Está Marcelito, compañero del Sindicato de Trabajadores Municipales. Acá está el negro Marcelo, el compañero de la Cámpora, de militante liberista. Y es un trabajo que nosotros venimos haciendo hace muchísimo tiempo, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Que estamos convencidos que si no es sobre la unidad de los trabajadores, nada grande se va a poder hacer en esta patria y principalmente en lo que nos toca a nosotros, en el distrito que vivimos y que queremos, que es Moreno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias, Pablo, por esta tarde de Día del Medio. Nos vamos a la tanda de las 3 de la tarde, seguimos transmitiendo en vivo y en directo para todos el distrito de Moreno y por internet para todo el mundo, y seguimos cuando quieran festejando el Día de los Trabajadores en la Casa de la Juventud Sindical de Char 108, casi esquina Bartolomé. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

seguimos con la última parte del Bien del Medio, seguimos compartiendo el locro. Espero que quede, porque Mariano, yo todavía no pudimos probar bocado, así que después lo diré. Marcelo Conde acá va a hacer su entrada de triunfal, al estilo Maravilla Martínez, que está pasado. Última media hora del Bien del Medio con la FM Moreno. Bueno, Mariano, ¿por qué no hacemos una pequeña síntesis de las ideas y que seguimos tratando de construir? De construir la avenida y conseguir desde nuestros intereses. Así es, precisamente cuando vos mencionabas todas las convocatorias que hay a nivel mundial por el Día de los Trabajadores, una de las cosas que hacemos referencia es a la convocatoria que en este momento se está dando en Estados Unidos, sabiendo que fue ahí el epicentro donde hoy es el día que conmemoramos, digamos. Sabemos que las luchas de los trabajadores por esas reivindicaciones laborales fueron a nivel mundial y que en este sentido lo que nosotros reivindicamos es la lucha de clase, ¿sí? Y la contraposición de por qué también construimos las ideas del enemigo, que es el líder de la nación a nivel nacional, lo que representa a nivel de, un interés de clase a nivel internacional. Una de las principales cosas a resaltar es la convocatoria de los trabajadores estadounidenses al movimiento de ocupación de Wall Street. Movimiento que tuvo repercusión a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, ese momento de ocupación, pero que en otros programas hacemos referencia a que, debido al contenido de clase que tenían esos movimientos, la única petición que hacían era por qué no podían entrar adentro de ese sistema que se venía a pique. Y no un momento de repensar qué tipo de relaciones sociales tenemos que construir nosotros para estar por tierra de ese sistema que ya sabemos que se viene a pique, y ni siquiera pensar que las posibles soluciones que proponen desde los centros financieros internacionales, del ajuste, y que siempre amedrentan a las condiciones laborales, puedan llegar a ser posibles para que unos pocos puedan llegar a tener un poco más de vida. Entonces, esta necesidad y este objetivo y esta propuesta de los trabajadores a tener plan para que esos movimientos que se disponen, una crítica que el sistema que se está dando, es precisamente una de las cosas que tenemos que hacer referencia a cuando Mariana y Pablo trabajaban sobre el proyecto de la unidad de los trabajadores. Es decir, para tener unidad entre los trabajadores se tiene que tener un plan de cómo poder abarcar a los demás sectores de la sociedad que en ese momento también están en el mismo barco que se vino a pique. Es decir, no nos tenemos que olvidar nosotros que la exclusión que vivimos nosotros en tanto el sistema educativo, el sistema económico, el sistema de trabajo y de salud, nos repercute a todos en mayor o menor distancia y algunos ya no tenemos salida, que ya no podemos dar un paso hacia atrás. Hay otros que todavía tienen un pequeño arreglado, pero que sabemos que el arco se le viene igual. Los trabajadores somos el motor de esta avanzada y nos tenemos que reconocer como tal. Es decir, hace tiempo se viene trabajando y es un momento de conciencia que determina lo que tenemos los trabajadores a nivel nacional, que pasamos a ser la columna de seguridad del movimiento y que nos proponemos ser la cabeza. Que para hacer esa cabeza, lógicamente, tenemos que tener en claro cuál es el momento en el que están las paradas, y que para hacer cabeza lo que menos tenemos que disfrutarnos es a nivel colato qué tipo de cargo o cuán más alto asciende a nivel de la apariencia política, sino qué tipo de relación construye con los compañeros en el barrio, recuperando y conmemorando, como bien decía Pablo, el proceso de resistencia del 75 en adelante. Para seguir con el proceso de seguridad, yo me voy a quedar simplemente para no sacarle más tiempo al aire de la radio, con lo que reflexionaba Mariano, ¿no? Que en este proceso de avanzada de los pueblos, en este proceso de avanzada de los trabajadores, a partir de que aquello que nos había construido la realidad, esto que a partir de mediados del siglo XX en adelante empezó a instalar una nueva organización del mundo, nuevas instituciones, ya no puede dar respuesta en el marco de que ya no puede tener plan para toda la humanidad, para la totalidad de la humanidad, la categoría de los pueblos, de los trabajadores. En ese mientras tanto, nosotros tenemos que construir y activar esa unidad. Yo me voy a quedar concretamente con eso, y no quiero verme sin mostrar en algunos nombres o algunas instituciones este proceso de unidad. Hoy hemos podido celebrar, conmemorar y festejar el Día de los Trabajadores, trabajadores docentes, trabajadores municipales, trabajadores camioneros, trabajadores curtidores, trabajadores de CIPA, trabajadores de camisas, trabajadores de diferentes organizaciones sociales como la John William Cook, como Causa Peronista, como trabajadores, compañeros, trabajadores de la Cámpora, y centralmente los que son los que día a día construyen una nueva realidad en cada uno de sus barrios, en cada uno de sus gremios, los trabajadores que acá en Moreno o en otros distritos se encuentran en los vaticinatos de educación popular, que muchos seguramente son trabajadores desocupados o trabajadores de las cooperativas de diferentes formas de organización del trabajo social. Así que para todos ustedes, para todos nosotros, o sea, que son todos estos, un fuerte aplauso, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por celebrar y conmemorar el Día del Trabajador con todos nosotros. Hemos hecho el Viviendo al Medio, como siempre decimos, en la operación técnica, solo, pero acompañado por todos nosotros en la sede de la FBI Moreno, Matías. Ahora vamos a quedar por lo menos una porción del otro, y ese aplauso para María, que la verdad que es un joven que se labura todo. Martín también nos acompañó en la operación técnica, un aplauso para Martín, que también la giró bastante. Hemos conducido el Viviendo al Medio, Mariana Fontana, José María Bén, y la musicalización ha estado a cargo de Patricia Palacio. Hasta la semana que viene, el lunes por FM Moreno a las 3 de la tarde, con el Viviendo al Medio. Y ahora digo yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, ¡Blanco!